Tuene e volume. Soy Mariano Clos y hoy voy a estar conduciendo. Puga y aguante en programa pesado. Sube el volumen, Benedetto. Yeah. Oh,

I inspect, the more of me I see reflect, the more I try to read your lips, the more the mask you wear rips. But when I seek out your voice, my ears are overcome with noise. You show and tell with greatest ease, raving possibilities. Engage in crime, I grasp my throat and raise my mask. I still smoke and force a mental overload. Angry again, angry. Ow! And when the story takes a twist, it folds like a contortionist. Slide of hand, quick it's change. The old tricks have been rearranged. You're my mask, you're my cover, my shelter. You're my mask.

escuchando Oh y Aguante, un programa prensado. Y bien, amigos, aquí estamos una vez más, hasta las 10, Pogo y Guante. Stop! Y bien, amigos, aquí estamos una vez más, hasta las 10, Pogo y Guante. Salir de casa. El próximo lunes vuelve Gisela, David y Rolando a hacer este programa pesado. ¡Voy a aguante! Estás escuchando Voy a aguante, un programa prensado. Y bien, amigos, aquí estamos una vez más hasta las 10. Pogo y Guante. Midnight Mover. Thank you. El próximo lunes vuelve Nisela, David y Rolando a hacer este programa pesado.